modelo técnica, modelos temazos la mímica, modelos temazos la mímica. Llego para mostrar que no tengo rival, que joven lo mío 100% underground. Todos mis enemigos asustados se van. Hasta aquí llegué, ¿quién? El Mago Man. Hasta aquí llegué, ¿quién? El Mago Man. Llegué, ¿quién? El Mago Man. Hasta aquí llegué, ¿quién? El Mago Man.